Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes en el momento que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que Dios le bendiga ricamente junto a su familia, a quien creo en este momento está disfrutando. Este trimestre, estos tres meses que nos quedan de este año, vamos a, como lo hemos conversado, vamos a estudiar un libro que es interesante en su contenido y que de alguna manera nos dice que si no estuviera, difícilmente conoceríamos cómo es este gran conflicto que no solamente está aquí en la tierra, lo hemos visto, lo palpamos, pasamos situaciones ingratas por este pecado que ha entrado en el mundo, pero también hay algo más grande que está latente y que incluso la Biblia lo dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, y esos están quizás no a nuestra vista, pero la lucha es muy grande. Exactamente. Bueno, tenemos que decir que el libro de Job trata el problema del sufrimiento humano, y quizás en más de alguna oportunidad usted puede haberse preguntado, ¿cómo podrá un Dios bueno hacer un mundo como este? Si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos toda la calamidad que hay, toda la injusticia que nosotros vemos a diario, y que generalmente los que sufren son los más débiles, aquellos, los niños. Hay personas que dicen así, si Dios, si existe Dios, ¿cómo es que permite que los niños sufran? Seres que no tienen culpa están sufriendo. Y tenemos que decir que si nosotros leemos mejor la Biblia, si leemos una vez que estudiemos el libro de Job, creo que estaremos más convencidos que Dios sufre juntamente con su creación. Y no deberíamos tener dificultad en creer que todo esto sucede por alguna razón suficiente, y aún cuando por ahora no la podamos comprender. Claro, y nosotros estamos partiendo por el final para ver algunas situaciones que después las vamos a ir comprendiendo y analizando. Por ejemplo, el concepto de que uno entiende que las historias, por ejemplo, y vivieron muy felices, y fueron muy felices para siempre. Esta es una cuestión que en el mundo hoy día no lo tenemos. Sí existe la felicidad, Dios da tranquilidad, da esperanza, da paz a las personas, pero estamos rodeados de un mundo en el cual nosotros vamos a ser salpicados, manchados por el pecado, aunque no tengamos ninguna participación de ello. Y de hecho, a veces algunas noticias nos conmueven, conociendo cómo una persona irresponsable, ¿no es cierto?, le quita la vida a otro, y ese otro no tenía absolutamente ninguna culpa. Incluso hemos conocido relatos de personas que iban a una reunión religiosa, estaban participando en reuniones religiosas, y allí está el cuestionamiento que a veces nos hacemos frente a esta situación, pero Job va a ser un libro que nos va a aclarar muchos de estos conceptos. Ahora, fíjate, leí una ilustración interesante. En la Segunda Guerra Mundial, dice que cuando fue el conflicto entre Japón y Estados Unidos, el conflicto comenzó ahí en la isla de Hawái, cuando comenzó el ataque Pearl Harbor. Pero luego se trasladó al Pacífico Sur, y allí por primera vez se escucharon los nombres de la isla de Guadalcanal y otras islas que nunca se habían mencionado. Eran lugares en que eran lugares pacíficos, no tenían problemas, y ahí se convirtieron en campo de batalla. Y fíjate, cuando nosotros vemos la historia de Job, nos encontramos a un hombre ocupado en sus propios asuntos, que de pronto se ve envuelto en un problema de dos potencias, podríamos decir así, si la comparamos con Estados Unidos y Japón, porque este gran conflicto entre Dios y Satanás. Entonces, él no comprendía por qué estaba aconteciendo esto, y él tuvo que pasar por esto, porque había un propósito detrás, y también porque Dios estaba probando la fe de este hombre, que él había dicho que era un hombre intachable. Claro. Fíjate que Job 42:10 en adelante dice: quitó Jehová la aflicción de Job. O sea, todo el relato que vamos a comentar durante el trimestre aquí está terminando. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y luego dice, viniendo sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con el pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y dice después el texto 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, o sea, mucho más de lo que tenía antes, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas, y etcétera, y vienen los hijos que aparecen, las hijas más hermosas. ¿Sabes? También llama la atención, podríamos decir cumplido, en cierto modo, lo que hace Ezequiel en el capítulo 14 de su libro, el verso 14. Si tuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Por su justicia, habla de la justicia también de Job. Job fue un hombre justo, pero tenemos que hacer la salvedad para que alguien no se vaya a confundir. Job no se salvó por su justicia. Job se salvó por la justicia de Cristo. Y de hecho él mismo lo va a decir, porque... Claro. Yo sé que mi Redentor vive. Claro, o sea, él está confiando en él, y de hecho esa esperanza que él tenía en su corazón, que ya esa experiencia que había tenido con Dios en su vida, en que estaba feliz, contento, con dinero, con casas, con hijos, esa relación con Dios lo hizo que pudo mantenerse en la aflicción, en el problema, y Dios fue el que le quitó la aflicción. Dios se la dio y Dios se la quitó. Pues justamente lo que él dijo al comienzo de su aflicción, cuando dice que desnudo salí del vientre de mi madre, y dice Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. ¿Ah? Entonces, y fíjate lo que dice el mismo libro de Job 42:16. Después de esto vivió Job 140 años, después que terminó toda esa aflicción, después que tuvo todo eso, cuando él fue restaurado, cuando se tuvo los hijos y tuvo toda su hacienda, llegó a ser mucho más que el anterior, dice, vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Eso es una expresión muy alentadora, porque Dios así de alguna manera nos promete que nosotros, si somos fieles, vamos a morir, pero llenos de días, con la esperanza de la resurrección. Hemos conversado acerca de el fin, o estamos hablando acerca del fin del libro de Job, cómo terminó sus días, su vida, Dios retribuyó. En forma apacible. Apacible, pero hay dos temas que tenemos que tocarlos de todas maneras. Esta felicidad no es una felicidad así como se cuenta, porque de improviso podríamos decir, bueno, si yo me porto bien, Dios me va a dar cosas buenas. Esto es un asunto que, como Job no lo supo, tampoco quizás muchas veces nosotros vamos a saber. Y hay ejemplos de la Biblia que hablan de finales no muy felices, por no decir los trágicos, como lo leíamos en Génesis 4:8, el caso de Caín, ¿no es cierto?, y su hermano. Qué triste, porque él... apenas han salido. ¿Cuál fue la culpa de Abel? ¿Por qué tuvo que pagar eso? Solamente porque él hizo lo que Dios le pedía. Porque obedeció a Dios. Obedeció, o sea, ahí está el conflicto. El problema es, ¿obedezco, estoy de parte de Dios o de Satanás? Y cuando estoy de parte de Dios, Satanás va a tomar todas las herramientas para eliminarlo. Toma, claro que sí. Va a ser muy difícil. Lo mismo ocurrió con Urías Eteo. Urías Eteo también era un hombre recto, un hombre justo, un hombre que hacía lo que correspondía, y solamente por tener una esposa que hermosa, que le gustó al rey, tuvo que pagar con su vida eso. Él ni siquiera, él fue tan justo cuando volvió que ni siquiera quiso estar con su esposa, porque sus compañeros estaban peleando, estaban en la guerra, estaban peleando. ¿Cómo era posible que él fuera a gratificarse de esa manera y su compañero ahí en la batalla? Entonces él no hubo, ni siquiera cuando David lo emborrachó. Fíjate que hay una similitud con Job, porque tampoco este Urías supo nada de lo que había estado pasando. Él murió sin saber nada. Y claro, y él siguió sirviendo a quien creía que era su rey y fue obediente a él. Y al mismo a quien servía se encargó de matarlo, podríamos decir así. ¿Y qué me dices tú de Elí, el sacerdote Elí? Bueno, aquí Elí cometió algunos errores de dirección, especialmente de sus hijos y toda la situación. Puntualmente él se desesperó porque cuando se mencionó el arca de Dios, ¿no es cierto? Elí se echó hacia atrás y cayó y se desnucó, dice. Y parece que era un poquito gordito, según así dice acá, es. Hombre viejo y pesado, dice. Y había juzgado a Israel por 40 años. Es un personaje que lamentablemente también sufrió las consecuencias de un mundo en el que estamos nosotros inmersos. Ahora, los casos de Juan el Bautista y Esteban son dos casos también que nosotros vemos que Juan el Bautista fue un hombre íntegro, un hombre que dijo el pecado por su nombre, un hombre que amonestó el pecado aunque tuviera que hacérselo al rey, tuviera que amonestar al rey, él lo hizo. Y ya ves la muerte que tuvo. Él fue decapitado en la cárcel, según nos lo cuenta Mateo 14:10. Claro, es incomprensible. Por eso digo yo que tienen algunas similitudes la historia con Job, porque ¿qué sabía Juan? ¿Qué sabía de la situación que estaba pasando? Dios sí, después Jesús pudo poner, digamos, a Juan en el lugar donde la divinidad decía que él estaba. Era un hombre justo, bueno, un gran profeta. Nada nos ha levantado otro profeta como Juan el Bautista. Claro, porque él fue el precursor del Mesías. ¿Y Esteban, qué me decís tú de Esteban? Sí, Esteban, un hombre Esteban íntegro, también que Esteban, levantó diácono, la voz, habló acerca del Jesús, y eso le costó efectivamente la vida, pero Dios lo retribuyó, voy a decirlo así, mostrándole su gloria, pero murió. Bueno, la Biblia está la llena esperanza de historias que no tienen finales felices, como podríamos mencionar. Bueno, pero también podemos mencionar de que existió una restauración en cuanto al libro de Job. Nos habla el libro de Job que hubo una restauración. No pensamos que del todo podemos hablar de restauración, porque las cosas materiales, claro, se pueden restaurar, pero las vidas de los 10 hijos, aunque él tuvo ahora 10 hijos que a lo mejor lo consolaron, 7 hijos y 3 hijas hermosísimas, dice. Claro. Y bueno, ahí podríamos hablar de parte de restauración, una restauración parcial. Ahora lo que vemos aquí en Job son unos detalles que son importantes, que uno debería prestar atención, porque de improviso se va solamente a la retribución que Dios puede dar. Te portas bien y Dios te va a dar bendiciones, al final vas a tener, no te preocupes lo que está pasando ahora, porque quizá mañana Dios te va a dar el doble de lo que perdiste, qué sé yo. Pero mira, dice 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, estos famosos amigos que lo perturbaron todo el periodo que estuvo en crisis, lo enjuiciaron, le dijeron todo lo que tenían que decir, sí, ¿no es cierto? Pero fíjate, nosotros tenemos que ponernos en las sandalias de ellos también. Ellos tenían un concepto que era muy común y todavía está, no podemos decir. Y en los tiempos de Cristo también apareció ese mismo concepto de que haces mal, porque te acuerdas ahí en capítulo 9 de Juan. El ciego. ¿Quién pecó? Él o su familia. Sus padres. Era el concepto que estaba ahí. Entonces, y todavía existe eso, está muy, creo que está muy en la mente de muchas, muchas personas. Si alguien sufre, bueno, tiene que ser por algo, algún mal hizo, qué sé yo. Siempre está la retribución. Dios castiga, pero no a palos, dice, ¿eh? Dios te va a castigar. Entonces siempre está eso presente. Y desgraciadamente eso, como está en la mente, no se imagina uno. Si alguien sufre por algo, algo tiene que haber hecho. No, eso no puede ser así solamente. Claro, por eso que Pablo, hablando a los Corintios, le dice, miren, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. O sea, no se vayan adelantando lo que está pasando, porque ustedes no saben el final. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo creo que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Claro que sí. Si Dios nos permite estar en el cielo, porque de improviso uno puede decir, pero este hombre está en el cielo. Y yo lo vi en la tierra. Sí, No, de una manera diferente. Por eso mismo es que el Señor no nos permite juzgar, porque no tenemos todos los elementos. Tiene todo el conocimiento. Exactamente. Dios. Ahora fíjate tú, cuando nosotros hablamos de que algo hizo, quizás no lo hizo él, pero otra persona. Aquí también creo que es bueno que nosotros pensemos que nadie vive para sí, nadie muere para sí. Yo no puedo decir, yo es mi vida, yo hago lo que quiero con ella. Si yo tomo malas decisiones, no solamente yo voy a sufrir producto de mis malas decisiones, pero alguien más va a sufrir, van a sufrir los padres, van a sufrir la familia, a lo mejor voy a hacer sufrir hijos, no sé. Va a haber una cantidad de personas que van a sufrir por mis malas decisiones. No estamos en una isla. Cada uno de nosotros, las decisiones afectan no solamente a la persona, sino que afectan a otras personas más. Entonces eso deberíamos pensarlo también. Y a veces esas situaciones que nos pasan las culpamos a Dios, pero miremos con tranquilidad, a lo mejor somos nosotros los que estamos produciendo o efectuando ese torbellino en nuestra vida. Mira, aquí podríamos, en el caso de Job, podríamos decir de que la decisión de Job de ser fiel, de ser lo que fue, afectó a la familia. Hay dos conceptos que vamos a tratar ahora en relación a la última parte del libro de Job. Esto es del reino final, porque si bien es cierto, Job terminó diciendo que murió lleno de días, feliz, había recibido todo de Dios, pero eso no era el total de la vida, lo que esperaba Job realmente, porque él lo manifestó en algún momento, que lo que esperaba era ser resucitado si él iba al descanso, y lo fue. Tenía una linda esperanza. Ahora en 1 Corintios capítulo 10, y versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ese siglo. O sea, en otras palabras, todo esto que vamos a estudiar y vamos a conversar quedaron escritas para que tengamos una linda esperanza de que un día vamos a ser realmente retribuidos por Ahora, Dios. Ahora fíjate, durante la semana estuvimos viendo de que habían finales no felices, y hablamos ahí del caso de Abel, y otros casos más. Mencionamos también a Juan el Bautista, Esteban. Finales no felices. Ahora, nosotros hablamos de finales, pero cuando nosotros hablábamos, recuerda que mencionamos también esas historias, los cuentos que se decían, cuando decía, y vivieron muy felices, era el fin de la historia. Claro. Nosotros no tenemos el fin de la historia ahí. El fin de la historia no termina en este mundo. El fin de la historia termina, si bien es cierto, puede ser para algunos el fin de la historia, la muerte. Sin embargo, para los cristianos no es la muerte. La muerte solamente es un paso. Porque el fin de la historia es la eternidad. Y esa no tiene final. Exactamente. Bueno, ahora, por eso, cuando hablamos de ellos, Abel, Juan el Bautista, Urías, Eteo, podemos decir de que ellos, el fin será feliz. Quienes murieron con la bendita esperanza de la resurrección, podemos decir que enfrentan la eternidad. Cuando Cristo venga a buscarnos, se levantarán ellos, y a lo mejor, si Dios nos llama al descanso antes de eso, nos levantaremos nosotros, o si estamos vivos, nos elevaremos junto con nuestro Señor. Ese será el final feliz. Vivieron felices por la eternidad, podemos decir. Bueno, el libro de Daniel lo relata de una manera muy magistral, especialmente cuando le dice al rey Daniel, ¿no es cierto?, la interpretación de su sueño. Pero puntualmente en el capítulo 2:44 dice: y en los días de estos reyes, está hablándole al rey, pero también nos habla a nosotros, porque justamente estamos viviendo los tiempos de estos reyes. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ahí está la esperanza que tenía Job y la esperanza que tenemos que tener nosotros. Y lo mismo dice Daniel 7:18: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Yo creo que una de las cosas lindas de la Escritura y de la esperanza del cristiano es la resurrección. Cristo murió, Cristo padeció, pero hay pruebas de que Él resucitó, los discípulos nos cuentan, los evangelios nos cuentan que Él resucitó como tenía que serlo, y eso nos traspasa a nosotros como una esperanza. Pero Job, fíjate, tenía esta esperanza, porque estamos hablando de uno de los primeros libros de la Biblia, se atisbaba hacia adelante todavía un Mesías, un prometido, no estaba ni presente, pasaron muchos siglos para que esto llegara, pero mira lo que dice Job, allí en Job 14:14 dice, y si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y el versículo 5 añade algunas palabras todavía más emocionantes. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, está dando... Está, recordemos que está hablando de la muerte, ¿no? Está hablando de otra cosa, está hablando de la muerte. Entonces cuando él dice, entonces llamarás y yo responderé, quiere decir de que en ese momento está hablando de la resurrección. Exactamente. Y resurrección a la vida, eso es lo lindo que Job está mencionando. Él va a resucitar con esa esperanza. Porque mira, Job termina, como lo hemos visto aquí, de una manera hermosísima. Fue muy feliz, vivió sus días, sus ciento y tantos años muy felices junto a su familia, a sus nietos. Eso es lo que hace la diferencia con el cristianismo. Nosotros que hemos perdido seres queridos... Tenemos esa bendita esperanza. Si bien es cierto, nos queda la tristeza, la pena de no poder verlos nuevamente, no poder estar con ellos. La separación nos causa tristeza. Sin embargo, tenemos la bendita esperanza de volver a verlos. Entonces nosotros claro. Nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro Señor. Y vamos a tener la dicha de encontrarnos no solamente con nuestro Dios, sino también con nuestros seres amados, aquellos que bajaron al descanso con esta bendita esperanza. Eso es extraordinario. La muerte no es el fin del cristiano. Yo creo que hay que vivir esta experiencia para tener un acercamiento a lo que significa la separación de la muerte, porque si bien es cierto hay una esperanza, pero la separación sigue produciendo un efecto. No, de todas maneras. Porque mira, especialmente en los esposos que han vivido muchos años y se va la esposa o el esposo, queda un vacío que no se llena así tan fácilmente. Hay recuerdos, hay actividades, claro que sí. La casa misma, rodeada de las cosas que quizás todo es ella recuerdo, o él compró. Todo es recuerdo. Es terrible, pero Dios nos ha prometido que eso se va a solucionar. Por eso que la respuesta de Job, aunque la hizo, él la tenía en el versículo 15, dice, me llamarás, ¿no es cierto?, y yo te responderé, ahí estaba. O sea, si nosotros tomamos el 14 y dice, ¿volverá a vivir? Claro que va a volver, dice Job, porque me va a llamar, y yo voy a resucitar, y vas a tomar este cuerpo quizás que está dañado por el pecado, y lo vas a transformar en un cuerpo nuevo. Bueno, tenemos esa bendita esperanza, y Job, qué bueno que vamos a tratar este tema durante todo este tiempo, porque vamos a tener bastantes oportunidades de hablar precisamente de esto, de la muerte. La muerte que hay personas que no quisieran hablar de ella, pero la muerte no es lo que muchos piensan, porque desde la filosofía griega han llegado ideas que no son las que menciona la Biblia y se han introducido en el cristianismo, desgraciadamente. Entonces, tenemos que tener presente esto. Recuerde usted lo que dice Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí Cristo se presenta como el dador de la vida, como el originador de la vida. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos de bendición también para sus seres amados, y será... hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere. Necesitado me encuentro, Señor. Te ruego, Señor, yo quiero saber ¿qué debo hacer? Señala el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Cristo, es lo que pido de ti. Pido de ti, te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer? Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Ya tú viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy todo es peor, hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha maldad, mucha maldad. Señor, en tu luz yo quiero vivir solo un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. No vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, a la vez. Señor, por mi bien, yo quiero vivir.